A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo, para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño, para contarte 100,000 cosas que llevo escondida en el alma, para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Cien mil cosas fue para complacer a don Carlos Humberto Robles a través del programa. Bueno, pues fíjense ustedes que un personaje cuyo rostro se desconoce, que tuvo un importante papel en los primeros años en la época de la colonia en Guatemala, es el doctor Blas Acosta. Hay personas en la historia de nuestra Guatemala que pasan inadvertidos porque han tenido su importancia. Este es el caso del doctor Blas Cota, así es, Blas Cota, de quien no existen retratos para la evidencia documental que muestran de muchas intervenciones. Este personaje nació en el año de 1500 en el Reino de Portugal, en la isla de Terceira de los Azores, según investigaciones de Wendy Gramer. Era hijo de Luis González y María Esteves, dato que aparece en el catálogo de los pasajeros de las Indias en el tomo cuarto de estudios de la Universidad de Salamanca. Su paso por este centro de estudios superiores quedó plasmado en el discurso de la graduación de don Juan Hinojosa, donde en el apéndice del mismo aparece Blas Cota, junto con otros bachilleres, en la Cátedra Prima de Teología, en la fecha de 1526. Cota conoció a Pedro de Alvarado cuando éste viajó a Corte Real Española para reclamar derechos, y partió en ese principio en 1539, después de salir del puerto de San Nuclear, Barrameda, y con su nueva esposa, doña Beatriz de la Cueva. Vamos a recordar estos datos mientras tanto. Estamos saludando a doña Virgilia Miranda, saludando a sus hijos, César Augusto, Carlos Roberto, a sus nietos, Félix Omar, Luis Alberto, Juan Carlos, deseándoles felicidades en este Día del Padre. Saludos también para Daniel Ovalle Jr. y don Antonio de León. Felicidades allá en Salcajá. Vamos a complacer con esto que dice así. Ay, amor, mira cómo me traes. Jueves inolvidable de boleros. Sí, Ezequiel Peña nos ha interpretado Celoso. Ya incluimos las dos canciones que nos solicitó don Carlos Humberto Robles a través del programa. Bueno, pues hablando del adelantado que habla con Blas Cota para proponerle el cargo de gobernador en Guatemala, su plan era que Cota ocupara este lugar en tanto él iba a conquistar las Islas Molucas, hoy Indonesia, donde tendría la oportunidad de hacer negocios con las especies que ahí se comerciaban, clavo, canela, pero no lo llevó a cabo. Ni Cota llegó a ser gobernador oficialmente designado, ni Alvarado pudo llegar a conquistar aquellas islas. Cota dejó el puesto en los Azores y viajó con su familia a Guatemala en 1539, con el adelantado, primero pasó por la isla de Santo Domingo, llamada entonces La Española. Y a principios de marzo, ahí descansó y luego retomó el viaje el 20 de ese mes rumbo a Puerto Caballos, en Honduras, donde arribó a Guatemala el 4 de abril, un día Viernes Santo. Bueno, pues fíjense ustedes que lo interesante era de que Pedro de Alvarado traía muchas cosas, por lo que la logística era de trasladarlas a la ciudad de Santiago de Guatemala no fue fácil. El día que llegaron al puerto hondureño, Alvarado envió una carta al Cabildo de Guatemala solicitando más indígenas para movilizar todos los bienes. También pidió ayuda a Francisco de Montejo, adelantado, y al gobernador de Honduras, con quien no se llevaba muy bien, pero luego, meses más adelante, en su convivencia forzada, llegaron a buenos términos. Vamos a seguir con esto y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Jueves inolvidable de boleros. Que las estrellas no paren de brillar. Que los niños no dejen de sonreír. Que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo? Lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, que el sol nació. Te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor, una vez más. Te agradezco, Señor, por un nuevo día. Te agradezco, Señor, por la esperanza. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, por el perdón. Te agradezco, Señor. La montaña con Roberto Carlos, y fue para complacer a doña María Antonieta Coroy, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana. Bueno, pues la familia de Blas Cota venía en la comitiva con la promesa concertada que después de una larga travesía llegan a la ciudad de Santiago de Guatemala el 15 de septiembre de ese año. El protagonismo de Cota en Guatemala no se hizo esperar y comenzó a ser respetado por toda la ciudad. Para entonces se ubicaba en el Valle de Albolonga. Hubo dos sucesos en los que Cota ganó protagonismo. El primero fue la muerte accidental de Pedro de Alvarado en México el 4 de julio de 1541, lo que causó un vacío de poder. El doctor Blas Cota asesoró al licenciado Francisco de la Cueva, pues lugarteniente que había quedado al mando mientras Alvarado iba a conquistar las Molucas, por lo que era el principal sucesor y además primo de doña Beatriz de Cota. Le recomendaba que al asumir el cargo en su lugar lo hiciera la viuda y que luego adicara la designación que tuvo lugar el 9 de septiembre. Apenas dos días más tarde ocurrió el hecho en el cual Cota cobró una vez más relevancia en alud al agua, al lodo, a los árboles y a las piedras provenientes del volcán de agua, sepultando en la ciudad de Santiago a doña Beatriz. Perdió la vida junto a muchas otras personas. Cota toma las riendas y designó a Francisco de la Cueva y al obispo Francisco Marroquín el 17 de septiembre como gobernadores interinos. Vamos a continuar con la parte musical. Vamos a saludar a doña Carmen Lorenzo. Le complacemos con esto que dice así. canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto, a pesar de tu grandeza y tu furor. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Muy bien, hemos escuchado la participación de José Alfredo Jiménez con esta canción que en su título nos dice Mar. Estamos saludando a doña Delphi de Viagrán, que nos sintoniza en el Parque Bolívar. Un saludo, dice, hasta el cielo para don Rufino Chicará, que lo recuerda tanto, un vecino de muchísimos años. Dice doña Delphi también, un recordatorio y un saludo hasta en el cielo para su respetable y recordado esposo, Adolfo Mauro Viagrán, por allá, hasta por allá. En el viaje sin retorno. Felicidades. Un saludo también queremos enviar a los amigos que nos están prestando amablemente su sintonía esta mañana a través del programa, a los amigos que se han reportado por el hilo telefónico. Gracias hasta la capital centroamericana de la fe para Luis Antonio Chicará Castañeda y también para Luisito por el saludo que nos han enviado a través de del WhatsApp por acá. Felicidades, muchas gracias por ese saludo que nos están enviando desde la capital centroamericana de la fe. Y retornamos también el saludo para Luis Antonio en este Día del Padre, 17 de junio. Gracias a Luisito, felicidades en este día. También un saludo para Edgar Raúl que nos ha enviado un mensaje que tenemos por acá en este Día del Padre. Muchas gracias, felicidades. Tenemos ya el corte comercial y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Negras mis penas son, como tu piel morena, fundidas en bronce están. Por eso implorarte vengo, mi virgen negra. Y cures heridas viejas que me torturan. Si nunca estás ocupada, si nadie te pide nada, por ser tu cara morena, ayúdame, Virgen negra. Buscando amor, me hallé sin sol, sin luz. Y al puerto del olvido fui a llorar mi gran dolor. Mi cruz, sálvame, sálvame tú. Las vírgenes se fueron, en el cielo se escondieron, no responden a mi voz. Se fueron, en el cielo se escondieron, no responden a mi voz. Si nunca estás ocupada, si nadie te pide nada, por ser tu cara morena, ayúdame, Virgen negra. Escuchado con los hermanos Reyes, Virgen Negra, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Un saludo especial y un agradecimiento para Gloria Xicará, que nos sintoniza, y gracias por el saludo en este Día del Padre. Saludos también para los amigos que se han reportado, para todos los que estuvieron llamando, saludando a todos sus seres queridos en este 17 de junio. Felicidades a todos. Y naturalmente también un saludo para José Arturo, para Carlitos, y recordando al doctor Rubén Xicará en este Día del Padre, también al tío José Xicará. Vamos a seguir con ustedes pues el próximo jueves platicando datos muy importantes en la vida de Guatemala, como también suspirando con las canciones bonitas, bellas, que nos hacen recordar, que nos hacen vivir momentos bellos, momentos inolvidables del ayer. Y con ese abrazo y ese saludo especial para ustedes en este 17 de junio, Día del Padre. Gracias por la sintonía. Reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Taay, que está precisamente ahora en la parte de la musicalización del programa, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente le saluda a Raúl Xicará Chávez. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices, y un abrazo fuerte en este 17 de junio a todos los padres.